Venga. Hola, buenas tardes a todos y todas las presentes. ¿No se oye? Ahora sí, ¿eh? Sí, bueno, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde de porros, perdón, de perros. Y la cuestión está en iniciar un debate cuando podamos escuchar a nuestra ponente. Bueno, mi nombre es Elena Herrero, soy una compañera militante del movimiento feminista aquí en Asturias, en la plataforma 8M, y tenemos el gusto de traer a otra compañera militante también del movimiento feminista, pero en el sur de nuestra península. Aunque, como veréis en la presentación, pues conoce bastantes puntos del país, y como el feminismo nos permite militar en todos los sitios, pues en todos los sitios donde ha estado milita como feminista, ¿no? Ella es una activista feminista que empezó un poco su militancia en el año 2008 en el colectivo Mujeres Deciden en Sevilla, un colectivo que en el 2008, si recordáis todos y todas, pues tuvimos enfrente la ley, el anteproyecto de la ley para robarnos los derechos conquistados con respecto al aborto por parte del famoso ministro Gallardón, y ella, que entonces estaba estudiando en la Universidad de Sevilla, participó de aquel movimiento, ¿no?, contra aquella contrarreforma que querían hacer. Al acabar de estudiar, pues volvió a su sitio de origen, de nacimiento, que es Cádiz, y empezó a militar en la Asamblea Feminista de Cádiz y siguió luchando contra Gallardón hasta su dimisión, ¿no? Somos las mujeres y los hombres que apoyaron aquella lucha los que propiciamos que uno de los ministros del gobierno conservador del PP cayese, ¿no?, fruto de su contrarreforma. A partir del 2016, nuestra compañera Patricia Amaya, pues lo que hace es unirse a las movilizaciones en San Fernando en torno a un café feminista que había allí en la ciudad, y empiezan a organizar un poco pues toda la lucha contra lo que ha sido las huelgas y las manifestaciones que ha habido contra las sentencias de la manada, todo el movimiento 8M, de la huelga del 8M, recuperar ese instrumento, ese día de internacional dedicado a las mujeres como un instrumento de lucha por nuestros derechos y por la igualdad. Y ahora que está viviendo en Calahorra, ¿no?, en La Rioja, pues es militante pues de un café feminista que hay allí. Y bueno, pues ella va a hablarnos de lo que ha supuesto este movimiento, esta nueva ola feminista que está recorriendo en primer lugar nuestro país, ¿no?, pero que también está teniendo una enorme repercusión a nivel internacional. Y pues nada, le agradezco el viaje, que lo ha hecho cruzando las carreteras de un extremo a otro durante toda la noche y en un día un poco complicado aquí en Asturias de tiempo para ella, pero bueno. Bueno, pues gracias por la invitación, ¿no? Espero que luego podamos debatir y podamos poner en común también un poco análisis y cómo venimos analizando el movimiento feminista. Y bueno, en principio el título, ¿no?, de la charla es ¿qué significó el 8 de marzo? Y lo primero que habrá que decir es que realmente, aunque el 8 de marzo es lo que marca el del año pasado, un poco el antes y después del movimiento feminista, y que se ha convertido en un hito histórico del movimiento y de los movimientos sociales a nivel general, sí que se trata un poco de analizar más allá de ese día, de ver un poco el proceso que hay detrás desde el movimiento feminista, de cómo se ha construido esa huelga y de lo que venimos llamando, ¿no?, la nueva ola del feminismo. Luego en el debate, si queréis, podemos hablar si estamos en la tercera ola, en la cuarta ola, pues lo que sea, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que hay una nueva ola del movimiento feminista y que viene con fuerza. Y es también el ver, el analizar lo que fue la huelga del año pasado, también como un poco de reflejo de esa nueva ola del movimiento feminista, y ve un poco qué elementos nuevos aparecen en esas movilizaciones. Lo primero sí que habría que recordar es que, aunque la del año pasado, de 2018, fue la huelga grande de movilizaciones masivas que desbordaron, digamos, las calles, hubo una huelga previa que fue en 2017 y que sin esa huelga y sin que se empezara a organizar y a coordinar a nivel estatal lo que era el 8 de marzo, no habría sido posible el del año pasado, porque sí que se estuvo gestando durante un año entero de encuentros estatales, de encuentros pues, a nivel de cada comunidad autónoma, de cada territorio, y un poco poniendo esfuerzos ahí en que ese día saliera con fuerza. Y bueno, pues se hicieron asambleas desde centros de estudios, centros de trabajo, en los barrios, en las plazas, y así fue como se fue construyendo ese día. La primera cosa que llama un poco la atención, ¿no?, en este nuevo movimiento feminista es la irrupción de muchísimas jóvenes en el movimiento que hacía muchísimo tiempo que no se veía, ¿no? Está claro que es un movimiento intergeneracional y si vemos cualquier foto de las movilizaciones hay gente de todas las edades, pero sí que vemos que la gente joven empieza a participar muchísimo más que hace unos años, que por ejemplo con la ley de Gallardón, que éramos ya pues, un poquito más mayorcitas las que participábamos. Y una de las cosas que más llama la atención y que es importante analizar es la dimensión internacional de la huelga. La primera, de 2017, se lanza desde América Latina, desde Argentina, con el grito de ni una menos y de que paramos el mundo, y eso se recoge a nivel internacional en distintos sitios. En 2018 es el Estado español el que va con más fuerza y a partir del éxito de la huelga del año pasado es cuando otros muchos países se están sumando a la convocatoria de este año. Y este 2019 se espera mucho más internacional que el anterior. Y bueno, algunas ideas así, ¿no?, que pones sobre la mesa. En general, el movimiento feminista de los últimos años, donde se viene articulando, es en torno a la lucha contra las violencias machistas. Violencias machistas que se entiende como algo mucho más amplio que simplemente aquella violencia que sucede en el ámbito de la pareja, en el ámbito doméstico y tal, sino que va muchísimo más allá. Y es una de las principales conquistas y que consigue la huelga del 8 de marzo, que es relacionar todas esas violencias cotidianas que sufrimos en el día a día con lo que es la parte estructural del sistema, del patriarcado, de cómo cada gesto, cada micromachismo, cuando vas al bar y te sirves, tú pides una cerveza y él pide un café y te lo sirven al contrario, el darte cuenta que detrás de cada gesto, detrás de cada cosa que nos pasa, hay todo un sistema detrás, y eso es lo que consigue la huelga poner un poco en común. Y lo hace pues con lemas como el que traían las italianas, que es «si no valgo, no produzco», que un poco lo que viene a poner en cuestión y a explicar es que nos matan, nos violan, nos humillan, nos precarizan, nos pagan mucho menos porque nuestras vidas valen menos y porque nos convierten en objetos. Nos convierten en objetos en la publicidad, nos convierten en objetos pues, en las series, en las películas y en general por cómo se valora nuestro trabajo. Empleos más precarizados, empleos súper invisibles como el empleo doméstico y que viene un poco de ahí, ¿no? Como que nuestro trabajo vale menos, ya solamente, quiero decir, el de fuera de casa ya se cobra menos, digamos, que una mujer que un hombre por el mismo trabajo, aunque eso es un poco trampa porque realmente no hacemos exactamente los mismos trabajos y tenemos claramente también una separación entre los trabajos que hacemos las mujeres, más relacionados con los cuidados, y los trabajos que hacen los hombres, ¿no? Y solamente hay que darse una vuelta pues por alguna facultad, ¿no?, y a la facultad de magisterio y a la facultad de ingeniería. Por fortuna, ¿no?, eso está cambiando un poco y cada vez vemos que más mujeres y que más hombres cambian esos roles que están construidos a nivel social, pero sí que seguimos viendo un poco esa diferencia. Pero eso no quita para que luego los datos y lo que tenemos un poco a nuestro alcance sí que demuestran que nuestros trabajos son más precarizados y cobramos menos por realizarlo. Entonces, por una parte, eso, nuestro trabajo se valora menos y el trabajo que menos se valora es el trabajo que vienen siendo los cuidados, la reproducción, lo que viene haciendo las amas de casa. Ese trabajo es completamente invisible y lo que aparece con la huelga precisamente es poner en valor y visibilizar todo ese trabajo que venimos haciendo las mujeres. Y precisamente por eso es poner también la idea de la vida en el centro y de el cuestionar la propia lógica del sistema económico y la propia lógica de poner nuestras vidas por delante de los beneficios privados de unos pocos y cuestionar, digamos, el cómo venimos funcionando a nivel general. Y eso está detrás de el si no valgo, no produzco, poniendo un poco el acento en la visibilidad y la necesidad de ser conscientes de lo que las mujeres aportamos al mundo. Y el lema, bueno, pues si nosotros no se mueve el mundo, entender que al final todo ese trabajo que hacemos en casa es lo que permite que el mundo siga funcionando. Otra de las ideas, ¿no?, que precisamente lo que plantea es que nosotras no seamos objetos, sino que seamos sujetos políticos, que tengamos, digamos, las riendas sobre nuestra vida, sobre lo que hacemos, sobre nuestros deseos, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestras vidas en general, y pone un poco en cuestión eso. Lo que se viene también, ¿no?, que comentaba del tema de las violencias machistas, sí que hemos visto cómo en un principio, no sé si recordáis la movilización del 7 de noviembre de hace unos años, que era contra las violencias machistas en general, a lo largo de estos años sí que ha ido evolucionando y como centrándose mucho más en la violencia sexual. Todo el tema del acoso callejero, de la cultura de la violación y como que había un desplazamiento. No solamente vamos contra la violencia en general, sino que nos estamos enfocando y centrando mucho más en eso. Y es lo que ha permitido también romper muchísimos tabúes y muchísimo silencio que había antes en nuestra vida cotidiana, ¿no?, que parecía que no podíamos hablar de ciertos temas y que bueno, que siempre nos daba, digamos, un poco más cosas. Y ese silencio se ha roto con la huelga del 8 de marzo y en general con las movilizaciones que ha habido, ¿no? Recordaréis, me supongo, la campaña esta de Me Too, del Yo También, que sirvió para que muchísimas contáramos un poco los testimonios de las violencias que vivíamos. Y bueno, centrándome un poco más en lo que es la huelga y el cómo se viene entendiendo, uno de los debates, ¿no?, que suele salir, y sobre todo en ciertos sectores así un poco reticente o un poco incrédulo ante la potencialidad o la fuerza que podemos tener las mujeres a la hora de plantearnos qué queremos para el mundo, es que nosotras solas no podemos hacer una huelga general, que hay que llamar también a los hombres a apoyar, y un poco, digamos, está ese debate ahí. Y los términos, ¿no?, de si huelga feminista, huelga general, hay un poco de controversia. El movimiento feminista lo que viene elaborando y pensando un poco es que la huelga feminista va más allá de lo que iba una huelga general. Precisamente porque no solamente pone el acento en la parte más visible de la economía, que el sistema ha reducido a la parte productiva y a lo que es la producción, sino que pone el acento precisamente en las dos partes de la economía, tanto la productiva como la reproductiva. Y es eso precisamente lo que hace tambalearse tanto el sistema capitalista como el sistema patriarcal. Y eso es por eso, porque por lo que hablamos de la huelga feminista como una herramienta que cuestiona y que supera lo que venía siendo la huelga general al uso, y como que la convierte en una nueva herramienta para la gente que de verdad queremos cambiar las cosas, y que hay que pensar y recoger un poco todo ese trabajo que se viene haciendo desde el movimiento feminista, de darnos cuenta que la economía no solamente es lo que pasa fuera de casa, sino que lo que sostiene que eso siga funcionando es lo que sucede de puertas para adentro. Y eso es lo que pone un poco en cuestión cuando hablamos de huelga de cuidado, huelga laboral, huelga de consumo, huelga estudiantil, huelga en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas. Eso es lo que aporta el 8 de marzo al sistema, una nueva herramienta que todavía está en construcción. Todavía, bueno, también por un poco lo que arrastramos a nivel general de fuerza de la gente de abajo, de la capacidad que tenemos o no de hacer una huelga real y parar más allá del paro de 2 horas, y la capacidad que tienen de verdad la clase trabajadora de parar en serio la producción, ¿no? Que bueno, luego en el debate podemos entrar, ¿no? No solamente somos las mujeres las que tenemos más dificultad, sino que es algo generalizado de capacidad que tenemos realmente de hacer la huelga. Pero un poco por poner en valor eso, ¿no? Y luego, el objetivo que nos marcábamos de la huelga, precisamente un poco por las limitaciones que teníamos a la hora de organizarnos, y ahí se me centró en el caso de las mujeres, que participamos mucho menos en los sindicatos, más allá de lo que los sindicatos nos puedan parecer o no parecer, pero como herramienta de organización de los trabajadores para defender sus derechos, nosotras nunca hemos participado tan activamente, en parte porque los sindicatos como que no sentimos que formen parte de nuestra forma de actuar, no ponen, digamos, muchas facilidades para que las mujeres puedan participar. Pues, por ejemplo, en las reuniones 7-8 de la tarde, en las que te tienes que ir, si tienes niños, a darles la cena, a acostarlos y a prepararlos para el colegio al día siguiente. O si tienes viajes, si tienes cosas, las propias prácticas de lo que significa participar activamente en un sindicato, pues reducen mucho más. Aparte de trabajos mucho más precarizados, mucho más difícil organizarte y participar de lo que es, digamos, el movimiento sindical. Entonces, de lo que se trataba con la huelga era más una consigna y una idea que ir lanzando y que ir sensibilizando con ella, más que una posibilidad real de parar el mundo, ¿no? Como decíamos. Y lo que se perseguía un poco era el darle visibilidad al trabajo que venimos haciendo las mujeres, el darle visibilidad a todo el rollo, ¿no?, que os estoy contando, ¿no? De poner la vida en el centro, de la importancia de los cuidados, de la importancia de lo que las mujeres venimos haciendo en el día a día. Esto entronca con un momento en el que las luchas a nivel general están pues dispersas, frágiles, débiles y tal, y que precisamente el 15M en su momento logró revitalizar una cierta ilusión, una cierta capacidad de autoorganización de la gente de abajo, y hemos visto cómo eso se quedó un poco parado, ¿no?, con todas las mareas, la marea verde, la marea blanca, hubo así como movilizaciones, pero como que se quedaron así un poco paraditas. Y parece que el movimiento feminista como sí que ha conseguido darle una mayor continuidad a todas esas movilizaciones, pues un poco uniendo y de alguna manera también impulsando, ¿no?, otras luchas y otras cosas. Y lo que hablamos es de una feminización de la protesta, ¿no? La marea verde, la marea blanca, por ser también servicios públicos, en su mayor parte estaba protagonizada por mujeres. Otra cosa es luego quién cogía el altavoz, quién hablaba y quién tal, ¿no? Pero sí que era una lucha en la que nosotras, por ser directamente por las que ocupamos, digamos, esos puestos de trabajo, estábamos más presentes en esas luchas. No eran feministas, sino que era una lucha por lo público en la que no se visibilizaba realmente el papel que tenemos las mujeres en esas luchas, pero solamente tienes que ver una foto de esas movilizaciones, de esas asambleas, para darte cuenta la cantidad de mujeres que participaban en esas asambleas y en esas manifestaciones. Y luego todos los conflictos sindicales de las Kelly, Berca, las de residencia de Vizcaya, que consiguieron, después de una huelga de más de un año, que le subieran el sueldo y conseguir, digamos, mejoras en el convenio. De alguna manera, como que las mujeres, por ser seguramente uno de los colectivos, no el único, más golpeado por la crisis, por todo lo que ha significado los recortes, como que no hemos tenido más remedio que ponernos al frente de todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nueva ola feminista, de empoderamiento de las mujeres, no solamente nos quedemos con el 8 de marzo y lo que son los colectivos propiamente feministas, sino que analicemos otros elementos que están ahí, que nos hacen ver que las mujeres cada vez ocupamos más espacio a nivel político, a nivel social, y que vamos también ganando terreno. Cositas importantes. Aunque en realidad, no, eso lo digo mejor después. Me centro ahora en lo que contaba al principio, ¿no? Ahora sí se me escucha. En lo que contaba al principio, de entender también el 8 de marzo como un proceso de construcción desde el movimiento feminista, en el que el movimiento feminista se ha ido construyendo, autoorganizando, mejorando las estructuras, organizándose, digamos, por abajo, y un poco también la necesidad de que hubiera esta nueva convocatoria de huelga para darle continuidad y permitir que aquello se pudiera consolidar. Porque aunque en muchos sitios existían colectivos feministas previamente que de alguna manera han sostenido todo el trabajo que ha supuesto por las concentraciones de la manada, la movilización del 8 de marzo y de la huelga, en la mayoría de los sitios el 8 de marzo ha creado un nuevo espacio en el que participaban mujeres que nunca antes habían participado en ningún movimiento feminista ni en ningún colectivo. Y eso ha supuesto la entrada de muchísimas activistas de todas las edades y especialmente jóvenes que entraban por primera vez a participar. Y en muchísimos sitios del Estado se llaman asambleas 8 de marzo y lo que vienen básicamente es organizando la huelga y preparando un poco eso. Y eso también ha cambiado un poco lo que venía siendo el movimiento feminista previo al estallido de lo que podemos llamar el 8 de marzo, de colectivos más pequeñitos, de mujeres, digamos, con un poco más de conciencia a nivel político, y que en esta nueva ola como que eso se ha desbordado completamente y es muchísimo más amplio. Y colectivos feministas que aparecen como setas en todos sitios. Y eso da un pie, un poco también a pensar de que no solamente la gente va un día a movilizarse, sino que por detrás hay todo un trabajo de autoorganización y un proceso de construcción colectiva de lo que es el movimiento feminista, que todavía a día de hoy está por consolidar. Y por ver si esos colectivos y esos espacios que se han creado cuajan y se quedan, porque al final, digamos, una manera en la que tanto las mujeres como en general, ¿no?, todos los oprimidos, digamos, estamos necesitados de tener organizaciones, de tener redes que permanezcan en el tiempo y que no aparezcan y desaparezcan, precisamente para no empezar desde cero cada vez que viene algo, sino ir acumulando esa experiencia y acumulando un poco ese aprendizaje, ¿no?, que vamos haciendo. Aquí el 8 de marzo fue distinto por lo que ella ha comentado un poco en la presentación. Me lo voy a alejar, ¿no?, un poco mejor porque se escucha un poco raro. De acumulación previa, o sea, hemos sido el único movimiento que ha conseguido hacer dimitir a un ministro en lo que llevamos, digamos, de crisis, de recortes y de tal. El único movimiento que ha hecho realmente que un ministro se fuera ha sido el movimiento feminista, y a veces se nos olvidan esas conquistas que hemos hecho las mujeres, y esa lucha permitió una acumulación de fuerza por abajo de colectivos que se crearon para esa lucha y que se quedaron, que permanecieron en el tiempo, y que de alguna manera todo ese aprendizaje de organizar manifestaciones, aunque parezca sencillo, aunque parezca tal, realmente implica un cierto bagaje que vas aprendiendo y tal, eso se sostuviera ahí. Y bueno, el movimiento feminista como que ha desbordado completamente a lo que eran las estructuras del movimiento institucional en muchísimos pueblos. El 8 de marzo del año pasado se consiguió que la convocatoria que hacía PSOE Comisiones, digamos, lo que es el feminismo así más tal, fueran más pequeñas o directamente se pudieran desbordar completamente con las del movimiento feminista. Y es algo que tenemos en cuenta cuando nos planteamos cómo el 8 de marzo y cómo el movimiento feminista no queda cooptado por completo por un feminismo más liberal o directamente neoliberal, que de alguna manera neutraliza toda la potencialidad que el movimiento feminista, estamos diciéndonos, que tiene de cuestionar lo que es el sistema patriarcal y el sistema capitalista. Y es importante eso, el darnos cuenta de esa historia. Otra de las cosas que el 8 de marzo y que el movimiento feminista ha ido generando, y que a lo mejor para quienes no intervengan en las asambleas o en el movimiento feminista, igual es un poco difícil entenderlo, pero tiene sus propios códigos, su propia lógica de funcionar, de debatir, de construir consenso, de tomar decisiones, y que de alguna manera cuestiona un poco el cómo se viene haciendo política desde las organizaciones y de los sindicatos y de los partidos más tradicionales, por así decirlo, ¿no? Siempre ha habido sindicatos y organizaciones y partidos que han hecho la cosa de otra manera, ¿no? Pero en general lo que es lo que podríamos llamar eso como las organizaciones y tal más tradicionales, como que desde el movimiento feminista se rompe un poco con ciertas lógicas. Y luego lo que da también a entender que se trata de un movimiento con muchísima potencialidad y con muchísima amplitud es todo lo que viene siendo la creación cultural de canciones, de música, de arte, de cosas que se están haciendo, que dan pie a entender eso de que hay mucho más allá y de que el movimiento feminista realmente está vivo. No solamente es el 25 de noviembre y el 8 de noviembre, que era lo que el feminismo institucional reducía a movilizaciones, ¿no?, dos fechas al año, sino que durante todo el año hay un montón de colectivos haciendo actividades casi cada día. Y eso es importante tenerlo en cuenta por eso. Y además es un feminismo con un carácter muy marcado, anticapitalista, antifascista, antirracista, interseccional, todo, digamos, una serie de elementos que lo hacen más fuerte de cara a cuestionar la hegemonía que venía teniendo el feminismo institucional en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, un poco así en resumen es la potencialidad que tenemos tanto desde del movimiento feminista de empujar y de ser también un poco vanguardia, por así decirlo, de otras movilizaciones, ¿no? Después del 8 de marzo Si os acordáis del año pasado, se abrió un poco la discusión de la necesidad de conectar lucha con los pensionistas, con quienes se estaban moviendo en aquel momento. Y no sé si os acordáis que hubo como una especie de intercambio de nosotros vamos el 8 de marzo, vosotros venís a las movilizaciones, y en muchísimos sitios se empezaron a dar esas alianzas y a tejer eso, ¿no? Y eso es súper necesario y súper urgente que se vaya haciendo. En Andalucía, además, y eso no se va a quedar solamente en Andalucía, sino que la extrema derecha va a ganar posiciones seguramente en las próximas elecciones en muchos otros sitios, ¿no? Y de hecho, o sea, ya no solamente es que entre en el Parlamento Andaluz Vox o que en algunos parlamentos puedan colocar a alguna gente, sino que es el cómo ha calado ese giro autoritario y conservador en general en la sociedad. Y eso, digamos, es un poco lo peligroso, ¿no? O en el caso del feminismo, como el tema de las denuncias falsas, del discurso maléfico, diría yo, de la custodia compartida y de otros elementos, construyen un sentimiento antifeminista brutal en gente que a lo mejor nosotras no estamos llegando, como un movimiento o no sabemos llegar, ¿no? Y eso cala mucho más, por desgracia, que en muchos casos, ¿no?, que el discurso feminista, por mucha potencialidad, por mucha fuerza que tengamos, ¿no? Luego te vas a un barrio, te vas a pegar un cartel, te vas a repartir un panfleto y lo primero que te encuentras es alguien que te dice sí, pero las mujeres también maltratan, ¿no? Entonces es como, vamos a ver, entonces es plantearnos un poco el cómo conseguimos hacer también un movimiento feminista más de base, más pedagógico, más de salir de los círculos en los que nosotros nos sentimos cómodas y pues a los barrios y a la gente a la que todavía el feminismo no está llegando y cómo somos capaces también de contener a la extrema derecha en esos espacios, ¿no? Y cómo somos capaces, evidentemente, de el feminismo. Yo sí que creo, y el movimiento feminista sí lo cree, que a nivel estratégico tiene muchísima capacidad de cuestionarlo absolutamente todo, pero no es autosuficiente. El movimiento feminista y las mujeres solas no podemos cambiar el mundo al completo. Y de eso tenemos que ser conscientes y ver qué tipo de alianzas podemos poner un poco en juego, ¿no? Y evidentemente también eso va a ser mucho más fácil en la medida en la que desde otras luchas y desde otros movimientos se reconozca y se visibilice ese papel que juega el feminismo a la hora de analizar las cosas desde otra mirada y desde otras perspectivas y de hacer política de otra forma. Y eso es un poco necesario. Y bueno, para ir terminando, ¿no?, cositas así que se vienen de en Andalucía, eso venimos un poco pensando en que se ha dicho, ¿no?, que el movimiento feminista es el freno de la extrema derecha. Y nosotras miramos al movimiento feminista y decimos, ¡puf! Porque sí, tiene muchísima fuerza, muchísima capacidad, pero eso es un gigante con pies de barro. A nivel de estructuras, de coordinarnos, de ponernos directamente de acuerdo para una fecha y salir todas juntas y demás, es súper complicado. Entonces, claro, a la hora de tú realmente plantearte el ser el freno y el plantarle cara al avance de la derecha en general, porque siempre han estado ahí, necesitas mucha más organización, necesitas, digamos, un movimiento mucho más fuerte, ¿no? Y sí que nos preocupa también un poco ese sentimiento a la defensiva y que todo lo que hemos conseguido con la huelga del 8 de marzo de desbordar por completo a ese feminismo institucional, al feminismo hegemónico, se pierda por un poco la idea de no perder lo que hemos conseguido porque vienen estos y nos quitan todo, ¿no? Que las movilizaciones del 15 de enero, si os acordáis, no, las feministas no salimos a defender la ley de violencia de género tal cual está, salimos a defender que la ley, que no fuéramos para atrás, pero tampoco íbamos a conformarnos tal y como estaba la ley. Si nos hemos estado movilizando estos años, si hemos hecho la huelga del 8 de marzo, si hemos salido contra la manada, es porque las leyes que hay son completamente insuficientes. Y porque, de alguna manera, lo que ha significado el feminismo institucional ha contenido todo lo que el movimiento feminista ponía sobre la mesa, ¿no? Y, por ejemplo, yo qué sé, la ley del aborto, pues esos tres días de reflexión que tenemos supuestamente las mujeres cuando vamos a abortar y nos mandan a casa tres días para que nos lo pensemos bien, porque nos consideran que no hemos tomado las decisiones, no sé, aparecemos allí por el médico directamente, ¿no?, sin pensarlo mucho, sin reflexionarlo, nos siguen tratando de histéricas, básicamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y de detalles que todavía tienen las leyes, o el hecho de que la ley de violencia de género se ciña única y exclusivamente al ámbito de la pareja, ¿no?, o no se tengan en cuenta otro tipo de violencia. Y hay una cosa que sí, que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que cuando salíamos, y pongo el ejemplo de la manada, porque yo creo que es el que más lo demostraba, cuando salíamos a la calle era, en primer lugar, porque lo que le estaba pasando a esas chavales nos podía pasar a cualquiera de nosotras. Entonces nos reconocíamos en ellas y salíamos a apoyarlas y a crear, digamos, un poco esa red de solidaridad o de sororidad, como la llamamos en el movimiento feminista, digamos, de alguna manera, de la alianza entre las mujeres. Y luego el denunciar, ¿no?, todo lo que ha sido un juicio en la que han juzgado a las víctimas y no a los agresores, y luego lo que también se demostraba era una desconfianza completa en lo que era el sistema judicial y en realidad lo que vienen siendo las instituciones y el Estado. Desde el movimiento feminista, otra de las cosas así que se lanzan, ¿no?, es el ser consciente de que en realidad el Estado no nos va a resolver nada, sino que necesitamos crear otras herramientas desde abajo, como es la desobediencia, como es la autodefensa, como es el crear otras instituciones realmente desde abajo que nos protejan y que nos sirvan de herramienta para hacer frente, pues, a lo que tenemos, ¿no?, por delante. Y por otro lado, este descontento que hay hacia las instituciones, hacia el gobierno, hacia lo político en general, en ciertos casos también hay como una renuncia a lo político, como quedarse también un poco en lo micro, en lo que podemos hacer en nuestro entorno y tal, y como que se abandona un poco esa idea de no renunciar a lo político y, bueno, pues plantear como movimiento feminista cuáles son nuestras demandas, qué es lo que queremos. En el último encuentro estatal, que fue el fin de semana pasado en Valencia, se hizo un avance enorme en ese encuentro. Lo que estuvimos haciendo básicamente era traducir todo ese discurso general en el abstracto de poner la vida en el centro, ¿no?, que queda así como muy bonito y tal, ¿vale? Pero eso, luego, ¿en qué demandas concretas lo pone y cómo se lo explicas a la gente? Pues estuvimos durante todo lo que fue el encuentro, ¿no?, dándole una vuelta a eso e intentando concretar cosas, ¿no? Y ahí, bueno, pues salieron medidas que iban desde el ampliar la ley de violencia de género, derogar las reformas laborales, porque entendemos que han afectado a toda la clase trabajadora, pero especialmente a nosotras, porque partíamos de una situación de partida más peor, digamos, que ellos, la reforma de pensiones, todas esas cosas, la ley de extranjería, y son cosas así que estamos poniendo un poco sobre la mesa y que nos permiten también articular esas alianzas con otras luchas y con otros movimientos de las que hablaba antes, ¿no? Y bueno, así un poco para el debate, pues quizá un poco como vemos el próximo 8 de marzo, ¿qué feminismo creéis que hace falta, que es necesario? Y un poco, bueno, pues yo he dado un poco mi opinión, ¿no?, y un poco lo que sí desde el movimiento feminista se viene hablando y elaborando, y bueno, pues ahora toca también un poco de evolución, ¿no?, de cómo lo veis vosotros, qué análisis hacéis del movimiento feminista, y un poco pues poner en común y debatir. Y espero no haberme largado mucho. Bueno, pues se abre un poco el turno de palabras, así que todos los que queráis intervenir, pues nada, tomáis la palabra y al final, si quieres, pues contestas un poco si hay alguna pregunta o tu opinión respecto a lo que se ha dicho. A ver quién rompe el hielo. Patricia. De los 72 horas, ¿no?, antes del aborto, la reflexión de los 72 horas, nunca me noté un insulto. O sea, un insulto. O sea, la mujer cuando va allí, sabe muy bien por qué va. No tiene por qué pensar nada, ya lo pensó. Ya lo iba a pensar bien desde casa. Como iba a posar a la gente, iba a posar a la plaza, ¿no? O sea, esa mujer va allí sabiendo perfectamente lo que va. No tiene por qué estar 7 días pensando. Porque seguramente que si fuera un ser del género masculino, no tiene que estar pensando en 7 días. O sea, eso me parece que no sé si se quitó. No, o sigue. No, no sé, y eso, por ejemplo, es otra cosa más que se tendría que abolir. Porque lo están tratando como auténticas, como incapacitadas, como una tonta, o sea, como que no piensas bien, si sabes que para apoyar a ser jurista, pero resulta que luego tienes que pensar. Oye, amigo, usted, yo ya lo tengo pensado. Vengo con el pensamiento puesto, con la decisión tomada. Váyanse a rezarse. Entonces, bueno, eso me parece que había algo, Patricia, tú que me tienes yo, que una propuesta, que había que también esa norma, porque hay una norma, que desapareciera. Me parece indignante. Coño, y vamos a ver, que ya lo iba a pensar. ¿Qué tiene que pensar más? O sea, seguramente que todos los que pensaron dijeron que sí, se pasaron 3 días en casa. Pues no sé, no sé, yo digo, no, pero vamos a ver, que se perdió el tiempo. Eso por una parte, ¿no? Y luego otra cosa de los sindicatos, pues no, a mí no me tocó, supimos repartir el trabajo, ¿no? Eso de por viajar ahora, justamente esa hora, está en una asamblea y entonces hay que ir al niño o a la niña a atenderlo, ¿no? Porque viene la hora de la cena del baile y todo lo que está. Otra cosa más. Pero en eso hay mucha, o sea, mucha culpa que tiene la mujer, porque se cree que ella sí tiene que ir. Pero cuida bien. Yo igual tengo una barbaridad ahora mismo, pero hay mucha mujer machista. Hay mucha mujer machista. Y mientras siga habiendo mujeres machistas, eso para mí peor todavía por una machista. Porque un hombre que sea machista, pues bueno, entonces todo está dentro de él, ¿no? Pero que una mujer sea machista, o sea, que sea tanto. O sea, que habría que reflexionar un poco sobre esas mujeres que priorizan, que creen que porque somos mujeres, como cuando hay una comida en algún sitio y se levanta la tremenda a recoger. Oye, o sea, no se recoge los platos con las tetas. Se recoge los platos con las manos. Y eso es cuestión una vez que tengo, y estoy harta de decirlo en muchos sitios. Las recoges hacen las cosas con las manos, no con las tetas. Se cuida con las manos, no con las tetas. Se cuida una mujer con la cena y con las manos, no con las tetas, etcétera, etcétera. Estoy harta de las mujeres machistas. No, bueno, muchas gracias por tu palabra. Ahí tiene. Simplemente quería aprovechar que viene desde Valencia, como la anterior reunión del 8M fue aquí en Gijón, entonces podías aprovechar y contarnos qué diferencias, qué avances con respecto a la reunión del 8M que se hizo aquí en Gijón, salió de Valencia para estar al día. Muy sí, bien. Sí. Muchas gracias. Un compañero. ¿Había pedido la palabra allí, tú? Bueno, yo lo que voy a decir es que a mí realmente esto, yo personalmente no entiendo. Todo lo que sea disminuir que la lucha debe ser con la libertad del individuo, me parece totalmente absurdo. Porque ya estamos bastante fraccionados por otras cosas, por encima fraccionarnos más por cuestiones sustanciales, ¿no? Respecto, por ejemplo, a problemas. Oye, que acaba muy bien el caso, pero bueno, decirlo lo de los fíos, ¿no? Los fíos es una cosa de asumir con responsabilidad, aparte de los dos. Yo creo que cuando dos echen un polvo, pues no pueden tener fíos, porque si echen un polvo y no pueden tener fíos, pues no hay problema, ¿no? Por ejemplo, porque los dos sean menopáusicos, bien, ¿no? Pero si no, lo que hay que hacer es asumir simplemente esa conciencia. Hay que apelar a que el hombre es un ser consciente, el hombre, la individuo, quiero decir. Y es donde, pues claro, no estoy muy acostumbrado a hablar en estos términos de hombres, que probablemente ahora tendríamos que hablar, porque lo que no estoy de ninguna manera de acuerdo es en dividir la lucha. La lucha debe ser de las luchas. Porque el imperio, vamos a decir, del mal, como se lo de alguna manera, así que eso te ve, pesa sobre todo. Y desde luego, yo lo que no comprendo, porque yo soy hombre, y siempre que echo un polvo soy consciente de que puedo generar vida. Entonces, ante eso tengo que tomar una actitud, que estás borracha, ¿no? Estás borracha, pues actúa al día siguiente, ¿no? Pero si en el momento que lo haces eres consciente, ¿qué llega? Si precisamente eres yo, como el cerrador, ¿qué llega? ¿Que primero cómo voy a quedar embarazada? Un poquito de respeto. Ya. Yeah. Entonces, todo lo que sea dividir la lucha de las ondas por la libertad es un absurdo. Porque aquí estamos todos metidos en el mismo lugar. No más que bueno, que pide la palabra. Que no hay hombres que los duelen más que ellos también. Hombre, si la pregunta a los hombres también. ¿Puedes pedir la palabra? ¿Quieres comentar algo más? Yo sí. Me gustaría que se trabajara por... Por ejemplo, yo tengo dos sobrinas pequeñas y a mí me encantaría que el colegio se diera autodefensa a las niñas. O sea... ¿Y cuando todos sepamos autodefensa? Perdona, respeto a la compañera. Introducir, eso es lo que nos pasa a las mujeres, que cuando hablamos nos introducen constantemente. Y es algo que veo en todos los ámbitos. En el colegio, en la charla... En la calle, en una reunión de sindicatos, en una asociación. Yo es que lo veo a diario y bueno, a ellos no les pasa y a nosotras sí. Bueno, lo que iba. Me gustaría que se trabajara con la educación, con eso, de la autodefensa de las niñas, especialmente porque la mayoría de las niñas tenemos menos fuerza, pues no, ahí lo vamos, quisiera ser como un cambio, pero no lo sé. Y luego otra cosa que me gustaría plantear y por lo que me ha hecho más. Tengo una duda muy grande que es, ¿están aumentando mucho más los ataques de las mujeres o es que antes no se sabía, se escondía, se escondía y ahora los medios nos están haciendo ver que es como es más para que encima estemos acojonadas? Eso lo dejo ahí. Porque, no sé, a mí me mosquea todo esto mucho. Que al final parece que tienes que ir a la compra acojonada. Entonces, bueno, pues algo más poco, ya no tienes que ir de investiga, no puedes salir de noche, o sea, parece como que sí, como que te culpabiliza. Y bueno, me puedo quedar en buen hecho todo, pero creo que no se va a ir. Bueno, pues yo detrás del compañero que ha pedido la palabra, si me gustaría aportar. Os hago una pregunta que imagino que sea exclusiva. ¿No creéis vosotros que determinados partidos están aprovechando estas corrientes y estas luchas en beneficio propio de cara a las votaciones federales o municipales? La pregunta de... Yo quería contestar un poco a lo de la compañera, a lo que ha planteado la compañera. Fijaros, el término histérica es un término que viene de Istrium, de útero. Es un término que se creó en base a la categorización que hacían muchos médicos de cómo las mujeres, en aquel momento ricas, porque solo atendían los médicos a las mujeres ricas, pues se sentían decepcionadas por la vida conyugal que llevaban, el papel social que relegado que tenían y tal, ¿no? Ese término de histérica, acompañado, yo soy sanitaria, soy enfermera, soy madre de tres hijos, soy militante de un sindicato obrero hace más de 20 años, soy militante de varias organizaciones políticas y al final muchas de todas esas demandas que pensé que en estas organizaciones se representarían y se lucharía por ellas, las hemos tenido que luchar como movimiento feminista porque han pasado a ser invisibles. Somos invisibles en términos de salud, mucho más invisibles que lo es un hombre, porque históricamente casi todos los estudios científicos, etcétera, se han hecho sobre hombres blancos de clase media, en una situación de salud más o menos óptima, con lo cual hay sesgos de sexo, en primer lugar, de clase, de raza, eso en términos de salud. Y en términos de participación, etcétera, etcétera, pues lo que tú dices, la mujer, por los roles machistas que ha ido adquiriendo, era la que se retiraba, la que cuidaba, la que se apartaba, la que cedía la palabra al compañero, la que tal, la que no podía estar en determinados horarios, y por lo tanto yo creo que la mujer lo que ha hecho en este movimiento es tomar las riendas de su propio destino en sus manos y expresarse, y no con esa conciencia de dividir, sino de visibilizar, de representar algo que no estaba fielmente representada. Esa realidad no estaba fielmente representada. No se trata de... Cualquiera de nosotras somos conscientes de que el mundo, que es lo que queremos transformar, esa fuerza proviene de toda la humanidad, que se rebele contra esas condiciones de vida que impone el capitalismo, las diferencias sociales, económicas, raciales, etc. Pero evidentemente, el seguir siendo invisibles no nos colocaba en ninguna situación adecuada a las mujeres. Desde el punto de vista educativo, es verdaderamente penoso. Yo soy madre de 3 hijos en diferentes edades, y mis hijos a nivel educativo no han tenido ninguna oportunidad distinta de la que tuve yo para formarse en nuevos roles y en nuevas cuestiones. En algunos países europeos se recomienda que los niños tengan desde temprana edad, desde los 3 o 4 años, una cierta educación en la sexualidad, solamente para poder nombrar los órganos sexuales cuando son abusados y abusadas, fundamentalmente abusadas, porque hay un montón de niños y niñas abusadas en el medio familiar, esos tabús de los que no se habla, fundamentalmente niñas que luego no saben ni nombrar que les tocaron aquí o les tocaron allí, ¿sabes? Aparte de que han sido personas conocidas del medio familiar, con las que tienen un vínculo, etcétera, etcétera. Eso, en el terreno educativo, resulta esencial para poder definir, para que esos niños puedan definir las situaciones. Nosotros hace un tiempo, yo soy enfermera, e hice un taller sobre el tema del nacimiento en un colegio de primaria de ámbito rural, y la mayor parte de los niños y niñas pensaban que los bebés nacían por el culo, porque nadie les había explicado, ¿sabes?, que ahí la raja tiene una discontinuidad, o sea, no es exactamente lo mismo una cosa que la otra. En casa no, a lo mejor se había nombrado, no explícitamente, o sí, pero en el colegio tampoco nadie había explicado a estos niños, pues esto, que los animales y las personas humanas, o sea, ese tipo de invisibilización en la escuela, en la educación sexual existe, ya no quiero decir roles, y los mismos libros de texto dan pena y dolor, como invisibilizan totalmente este tipo de cosas. Entonces, yo sinceramente también considero que evidentemente del feminismo hay gente que está haciendo publicidad y demagogia. En muchas organizaciones políticas, el que se representen ahora este nuevo gobierno fundamentalmente por mujeres, pues de momento no está significando para la mayoría de las mujeres gran cosa. De momento no se han cuestionado gran parte de las leyes contra las que luchamos. Ha habido algún tipo de mejora que se ha planteado, pero bueno, muy insuficientes para las pretensiones que este movimiento tiene. Pero bueno, dejo el turno abierto por si hay alguien más. Pues nada, pasa a contestar la compañera. Sí, lo que preguntabais antes de un poco la diferencia, ¿no?, entre lo que se decidió en Gijón y lo que se decidió en Valencia, y un poco cómo han ido los encuentros. En el encuentro de Gijón lo que hicimos básicamente era discutir sobre si convocábamos la huelga este año de nuevo, porque era un poco la discusión que veníamos teniendo, y ahí entraban pues desde argumentos de la necesidad de continuar un poco lo que se había empezado a organizar de colectivos, de tal, por permitirle tener más tiempo para que aquello se cuajara y tal un poco más. Luego, otra gente que lo que te planteaba era que era difícil superar en número el éxito del 8 de marzo del año pasado y que teníamos que pensar un poco en estrategias y tal, y para lo mejor ponernos más objetivos más cualitativos de mejorar algo, de profundizar algo más que de ser más las que saliéramos a la calle. Otras compañeras que decían que realmente todavía no salimos todas las que somos y que todavía podemos todavía salir mucha más gente. Y básicamente la discusión en Home giró en torno a eso. Has pensado un poco en, bueno, esta herramienta nueva y vieja al mismo tiempo, ¿no?, de huelga feminista que nos hemos inventado, digamos, cómo la pensamos y la volvemos a pensar para que realmente tenga un impacto real. Porque sí que veníamos a eso, o sea, la movilización y lo que fue la manifestación fue enorme, pero sí que nos dábamos cuenta que esa herramienta todavía está por construir. Todavía, digamos, lo que es el éxito laboral, el seguimiento, lo que es visibilizar la huelga de cuidado real, todavía nos quedan muchas cosas todavía, ¿sabes?, por hacer y tal. Entonces, Gijón giró un poco en torno a eso. Y Valencia, una vez que ya nos hemos decidido a convocar la huelga este año, es... los objetivos, lo que pedíamos, las reivindicaciones, las demandas, concretar un poco más eso. Eso resumiendo mucho, mucho, o sea, básicamente es lo que hemos planteado. Luego, el tema de dividir o no dividir y tal, yo creo que una de las cosas que tenemos que ser conscientes es que en lugar de, o sea, todo el mundo junto, todos somos personas, somos exactamente iguales y tal, está bien como algo a conseguir, digamos, pero en realidad si tú al final no nombras, no visibilizas otras realidades, otros problemas y las cosas particulares que nos ocurren a cada uno, es muy difícil que eso se pueda corregir y afrontar. En el movimiento feminista nos pasa, por ejemplo, que entre las que somos blancas, las que son negras, las que son mezclas, las que son mujeres trans, las que son lesbianas, como que tenemos muchísimas particularidades de realidades distintas que vivimos cada una. Incluso entre las que son más mayores y hablan pues, de menopausia, hablan de otros problemas que la gente joven no tiene. O, por ejemplo, el tema del aborto, pues no afecta a aquellas mujeres que no son fértiles. Entonces, como que tenemos cosas de las que hablar y la cuestión no es con qué nos quedamos, sino visibilizarlo todo, para que realmente sea algo mucho más amplio que bueno, que todas nos sintamos incluidas y todas nos sintamos tal, y lo mismo pues, para el resto de lucha. Y una cosa así, ¿no?, que es la que insistí, o sea, ninguna lucha ni ningún movimiento es autosuficiente para cambiar las cosas, nos necesitamos unos a otros. Y en ese sentido, pues tenemos que a veces aprender, digamos, a no quedarnos en lo que nos diferencia, sino ir también a lo que nos une y a ser capaces de analizar, bueno, detrás de eso, pues hay un sistema que nos oprime a todos y ves un poco las cosas que por las que podemos salir todo el mundo junto a la calle. Luego, con el tema de la autodefensa, que ha salido por ahí atrás, o sea, completamente de acuerdo, ¿no?, en el que nos deberían de enseñar a defendernos y tal, pero sí que es verdad que cuando hablamos de autodefensa no solamente nos referimos a si tenemos una agresión, saber responder físicamente, sino que la autodefensa es una idea más también social, o sea, de que sea realmente el colectivo, la comunidad, lo que es la sociedad, la que rechace por completo esos comportamientos de acoso callejero y de tal, que en lugar de nosotras tener miedo de ir por la calle, de ir tal, que los que sientan miedo, se sientan excluidos de alguna manera o cuestionados, sean los que tienen esos comportamientos. Y hay cosas, o sea, que aunque la autodefensa parece, ¿no?, que es una palabra que viene de ahora y tal, luego cuando te pones, digamos, en asamblea con gente que lleva muchísimos años a las espaldas, te cuenta que en los 70, en los 80, en los barrios donde todavía las asociaciones de vecinos estaban vivas y hacían cosas, echaban a los maltratadores del barrio. Y los echaban de su casa y les ponían las puertas, las maletas en la calle, y les decían que no volvieran por ahí. Y era un barrio que se organizaba y que rechazaba esos comportamientos. Yo creo que esa es la autodefensa de la que tenemos que conseguir lograr, ¿no? O, por ejemplo, todo el tema de los brazaletes morados en las fiestas y demás, en realidad es más visibilización que autodefensa, porque realmente luego tú lo que muestras, digamos, es el rechazo. Cuando sucede algo realmente, llamas a la policía. Entonces, como que todavía nos queda por ahí qué cosas que pensar y que darle una vuelta. Y luego, yo sí que creo que ahora mismo se ven muchos más asesinatos, muchas más denuncias, muchas más cosas, porque los medios tienen las orejas puestas y como que lo visibilizan mucho más. Creo también que se denuncia más que antes, porque un cierto tabú, hablar de ciertas cosas, a entender que no solamente es un problema tuyo individual, sino que es un problema social, se ha conseguido, sigue siendo un problema individual. Quiero decir, no hemos conseguido quitar eso del todo, pero evidentemente algo se ha conseguido. Pero no nos olvidemos que solamente se denuncia el 20% de lo que es la violencia doméstica, simplemente, ¿eh?, de la violencia que ocurre dentro de la pareja. Y que todavía nos queda muchísimo más por ahí que conseguir. Y yo creo que todavía, o sea, se podría visibilizar mucho más. Sí que me preocupa uno un poco esa parte del miedo que nos mete, ¿sabes? Porque está constantemente, o sea, tú ves las noticias y es bueno, es que cualquier día soy yo, ¿sabes? Como, ¿qué pasa aquí? Y sí que hay una trampa de eso, del propio sistema, de meternos miedo. Pero ese meternos miedo realmente es porque nos sentimos juzgados constantemente, porque no te cuentan, no ponen el foco, digamos, en el agresor y tal, sino que este es un loco, simplemente el que se le ha ido la pinza, no reconocen que forma parte del propio sistema, de cómo han educado a los niños a rescatar a las princesas, utilizar la fuerza, hacer agresivos y demás, sino que ese es como, nosotros no tenemos nada que ver con él y lo rechazamos, pero a ti te juzgamos y te machacamos. Porque si tú saliste a correr a las 4 de la tarde, ¿para qué saliste a correr a las 4 de la tarde? ¿Por qué saliste sola? ¿Por qué te fuiste con 5 a las 5 de la mañana? ¿Sabes? Es un poco ese miedo que en realidad es como que se te vuelva un poco en contra tuya. Y acabo. Yo solo quería comentar una cosa sobre el tema del acoso sexual, que me parece que es de absoluta actualidad y lamentablemente pues ese es un tema que el tema de la lucha contra las sentencias de la manada ha sacado a colación, ¿no? Que unía a todas las mujeres, yo diría que incluso por encima hasta de la clase social, ¿no? Aunque evidentemente en algunas clases sociales están mucho más protegidas y exentas de ciertos peligros, ¿no?, que tienen las clases más humildes, pero es una cosa absolutamente brutal, ¿no? Para un hombre, su cuerpo es su territorio y suele ser muy pocas veces invadido a lo largo de la vida, más allá de lo que es mismamente pues el tema laboral o físico, entre tal. Pero el cuerpo de las mujeres, desde que son niñas, es asaltado constantemente. Cualquiera de las mujeres que estamos aquí presentes podríamos dar al menos 2 o 3 testimonios de ese tipo de asalto. Y eso es infumable. Hay nuevas generaciones como la nuestra, como las nuevas generaciones, no la nuestra, sino las nuevas generaciones, que no están dispuestas a pagar ese precio por ser mujer. Y es lo que han demostrado, bajo mi punto de vista, su entrada masiva en esta nueva oleada. No estar dispuestas a pagar ese precio por ser mujer y a no tener que pagar esos roles machistas de tener que cuidar porque eres mujer, porque tienes que ser buena hermana, tienes que ser buena hija, tienes que ser buena compañera sentimental, tienes que ser buena amante, tienes que ser buena trabajadora. Hay muchas mujeres, nuevas mujeres, que no están dispuestas a pagar ese precio a esos roles que veníamos jugando. Entonces, sinceramente ese tema, evidentemente, yo creo que el hombre está muy distanciado de él porque no vive esa agresión y ese peligro, y ese sentirse siempre... Yo, por ejemplo, cuando me he hecho mayor, he sentido como que ya estaba mucho menos expuesta a esos peligros, hasta que un día oí en la radio la violación de una mujer de 62 años, que casi la mataron, tirada en una... el violador pensó que la había matado y por eso la dejó tirada. Lo que pasa es que la mujer sobrevivió y me quedé completamente horrorizada cuando lo oí por la radio, sinceramente, hace poco, porque dije yo, o sea, ni ahora vamos a poder estar tranquilas o voy a poder estar tranquila de que eso no me ocurra. Era una mujer que estaba esperando a las 6 de la mañana que la compañera del trabajo la recogiese. Y un tío a punta de cuchillo la subió en su coche, la hizo de todo y la dejó tirada medio muerta, ¿no? O casi muerta. Entonces, sinceramente, que las mujeres en este tema nos unamos, hagamos valer nuestra voz, es que era normal que ocurriese. Era completamente normal que ocurriese. Era el desarrollo normal de los acontecimientos, como en su vida las sufragistas sacaron el tema del derecho al voto, del derecho a de la lucha por los derechos civiles. Entonces, bueno, yo creo que los hombres tienen que entender, porque como hombres han sido hijos de madres, compañeros sentimentales de algunas mujeres, amigos de algunas mujeres, tienen que comprender esa realidad y gracias a muchas veces a esa lucha codo a codo, pues conseguiremos superar, yo creo, que este machismo visceral que todavía corroe nuestro sistema capitalista, y por eso definimos que es patriarcal, ¿no? ¿Contesto o dejamos más? Sí, sí, contesta porque es una... A ver, en los encuentros que hemos tenido hasta ahora, el acuerdo a nivel estatal es que sobre el tema de prostitución, sobre vientres de alquiler, sobre Nicaragua, quiero decir, sobre ciertos temas que dividen al movimiento, no vamos a tener un posicionamiento estatal como movimiento, porque hay muchísimas posturas diferentes. Entonces se le deja, digamos, libertad a cada colectivo, a cada territorio, para que se posicione como quiera. Ahora bien, lo que pasó en Valencia es que, a la misma vez que eso, lo que sí decidimos era que cualquier persona podía expresar su posición al respecto y que podía tratar el tema. Y sí que vinieron colectivos de prostitutas, de trabajadoras sexuales, del término en el que cada una se sienta más cómoda, a participar del encuentro y a participar como feministas que también querían construir una huelga. Y claro, las compañeras que son abolicionistas, que no entienden cómo ellas pueden ser feministas y defender el trabajo sexual, la prostitución como tal, se armó bastante revuelo y hubo bastante polémica. Lo que ellas básicamente defienden es sus derechos como trabajadoras a tener su trabajo reconocido, a poder organizarse entre ellas como trabajadoras, a tener seguridad social, sanidad, a tener todo lo que tienen el resto de trabajadores. Y de alguna manera entienden que eso ayuda a que el estigma de ser prostituta se vaya disminuyendo. Esas son las reivindicaciones que ellas tienen como trabajadoras sexuales y feministas. Desde la otra parte, lo que se plantea es que de alguna manera legalizar esos derechos y tal legitima la explotación sexual de esas mujeres, que es básicamente el argumento que tienen las que son abolicionistas. Entonces te puedo dar mi opinión, digamos, pero un poco lo que ellas defienden y demás es eso. Sí. Esto va, sí, sostienen además. En todos los asesinatos que se llevan, por ejemplo, en España o lo que sea, en porcentaje, no sé, yo no me doy cuenta de. Parecen más en el ámbito doméstico, entre parejas, ¿me entiendes? O entre parejas normales, que no están en la constitución ni nada, que personas que se arriesgan, parecen muchísimo más. Es que lo que sale por la tele solamente son la violencia y los asesinatos dentro del ámbito de la pareja, no salen otros. Hay una doble cifra. En el movimiento feminista ahora se manejan, y de hecho es posible que la ley, si conseguimos seguir luchando, manifieste esto, los asesinatos de mujeres se manifiesten en todas las violencias estructurales que más intensamente se dan, que es la violencia sexual, la violencia en torno a la prostitución. Ahora mismo las únicas cifras oficiales que hay de víctimas que pierden la vida son mujeres que han sido asesinadas por su pareja sentimental o expareja sentimental. La ley de violencia de género circunscribe ese reconocimiento a las víctimas solamente a ese tipo de violencia. El movimiento feminista lucha porque las violencias más estructurales, como estas que he mencionado, reconozcan a todas esas víctimas que hasta ahora no son visibles tampoco. Se quedan. Fijaros, hay un informe que ha salido hace poco, creo que seguro que alguno de los presentes lo ha leído, sobre los homicidios en España en los últimos años. Un informe que ha salido del Ministerio del Interior. Y es absolutamente increíble, porque es lo que más se acerca probablemente a lo que creemos que ocurre. Y es que el 40% de todos los homicidios se hacen sobre mujeres. Se hacen sobre mujeres. Y además de que se hacen sobre mujeres, la mayoría tienen que ver con la violencia sexual o con la violencia doméstica que llama la policía. O sea, que realmente, ahí hay un espectro mucho más amplio que el que las mujeres que son víctimas de sus parejas o sus desparejas, ¿no? Y es bastante triste que eso tampoco se visibilice, pero bueno, es lo que hay ahora mismo. pero no se visibiliza poco, en los periódicos tienen los asesinatos. No, no, claro, pero porque solamente tienen en cuenta, por ejemplo, los asesinatos, mujeres que es la pareja. Que son agredidas, claro. no se mencionan, sí, en esas como víctimas. En mujeres que mueren a lo mejor fruto de una violación o de una agresión en la calle por parte de un hombre o lo que sea, eso tampoco aparece como víctima. Ese tipo, sí, de cifras no aparece. Si han aparecido en otros informes que han hecho colaterales, pues bueno, lo que es los homicidios, sí, en España en los últimos años, que casi todo, además eso, casi todos tienen un carácter, lo que llaman ellos, doméstico o sexual, ¿no? Sí. Vamos, de hecho, por ejemplo, la profesora que mataron en Huelva justo antes de Navidades no consta como víctima de violencia de género porque no era su pareja ni su expareja. Laura Luelmo. Ella no cuenta como eso. La chavala, bueno, que es argentina, ¿no? Pero digamos, la chavala a la que mataron y demás en Argentina no es violencia de género porque no era una pareja o no tiene una relación sentimental con ella. Diana Kerr, que también ha sido así conocido y tal, tampoco. ¿Sabes? Sí. Sí. Y además que para mí... Y los, bueno, homicidios son de, sí, carácter, sí, violento, quiero decir. Sí, sí, sí. Y además, o sea, sí que hay una cosa también para tenerla en cuenta, pero yo creo que también, o sea, lo importante realmente no es que mueren más hombres o mujeres, sino el darnos cuenta el por qué mueren. Vamos, que... A ver. Sí. Sí, dale. Sí, sí, 17 años. 17 años. Otra pareja joven de 17 años. Madre mía. No, pues solamente. Al tío te mata, no. El que se tiró por la ventana del novio. Ese. Ay, qué bien, ¿no? Y me tiró ese por la ventana. Los asesinos. Sí, bueno, Boni. Quería decir que bueno, que a mí lo que me llama la atención muchísimo, y es que si no estamos leyendo el periódico ni viendo las noticias de este año, solamente de este primer cívico que llevamos a lo debatiendo, cada día se carga una mujer, un gacho, un tío, el marido, el querido, el novio, no sé qué. O sea, cada día. O sea, ya no te voy a hablar del mes del año pasado, te estoy hablando de este año, del mes y medio que llevamos. O sea, y tú, de verdad que no lo ves. O sea, tú cuando sales por ahí por la noche, que igual que a mí nos ha encantado la noche, y ya veo que a ti te sigue encantando, yo ya lo dejé, pero quiero decir, ¿alguna vez salimos con miedo tú y yo por ahí a las 7 de la mañana como verdaderos cubes? ¿Tuvimos alguna vez? Bueno, quiero decirte, Puchi, que esto es así. O sea, esto es una realidad. Y una moza que va por el polígono de Tumarí a las 2 de la mañana, cuando cerró la cocina donde trabaja, va corriendo como un obús para casa porque va muerta de miedo. Y yo, a esa misma hora, voy silbando. Y esto es una realidad. El número de muertos en España es mucho mayor que antes. No, no, no, no. Es que, perdón, no, antes he dicho el 40, pero quería decir 40%. No, pero es que mi papi no es... No, mira, perdona, antes dije el 40 y me equivoqué porque era el 60% de mujeres. Mira, léete, hay un extracto colgado, un resumen del informe del Ministerio del Interior, de un estudio sobre los homicidios en España, y es el resumen de 3 hojas, es absolutamente clarividente. Yo me leí el informe completo de 20 y tantas hojas y no daba crédito a lo que estaba leyendo, porque resulta que en este país, que tenemos tanto miedo al robo, a las mafias y al no sé qué, bueno, pues resulta que los inmigrantes son los que menos delinquen, que encima dentro de los inmigrantes, me refiero, no se dan este tipo de, como tienen más miedo por los papeles o lo que sea, no se dan este tipo de asesinatos directos de pareja o de agresión sexual, no se dan, y entre nosotros, entre los nacionales, es donde casi siempre la víctima es una mujer, fundamentalmente dicen que por 2 razones, que es por asunto sentimental, dicen ellos, o doméstico o sexual, y yo me quedé estupefacta. Sí. Porque eso significa hablar de lo que no se ha hablado hasta ahora. ¿Eh? Ahora, Y eso lo dice la policía, que no creo que sea sospechosa de feminismo en este país. Sí, es cierto. En la Universidad Popular de aquí de Gijón fue noticia ayer, me parece que es, que han puesto un nuevo curso de autodefensa, te lo digo porque de cerca que como las cosas aquí, 1.200. Y que quedaron desbordados porque se pensaba que iban a tener 300 y se hicieron 1.200, claro. Han apuntado. Sí, sí, no, sí, falta hace, vaya. Que era el curso de un nazi, así que no entiendo nada. Mm. Un nazi en un curso de defensa. Bueno. Eso ya desconozco. No sé si hay alguna palabra más, alguna cuestión más que queráis plantear. Sobre la igualdad salarial, ¿para cuándo? 200 años. ¿Para cuándo, verdad? 200 años. Otros 100, o sea, cada vez avanzan los años, pero cada vez es más digamos el tema. La brecha salarial tiene una sentencia de 200 años para ser superada, es decir, no la vamos a conocer las que estamos aquí presentes. Bueno. No vamos a conocer las que estamos aquí presentes la superación bajo este sistema, bajo estas condiciones de vida, no la conoceremos. Y es un hecho evidente que, bueno, hay mucha gente que no se lo termina creyendo, como lo del acoso sexual y la violencia, pero yo he estado trabajando en una empresa mayoritariamente de mujeres, donde los jefes eran los hombres, los jefes de equipo, bueno, es una empresa creo que conocida por todos y todas, que es el Corte Inglés, y había una diferencia salarial absolutamente sustancial, entre con la misma antigüedad, prácticamente ejerciendo las mismas funciones. Entonces, quiero decir, esas cosas no son reales, son completamente reales. Y luego la precariedad de la mujer no solamente depende de que te vayan a pagar lo mismo por un mismo contrato, sino que en general tú estás en peor situación. Yo soy una trabajadora, digamos, con un buen perfil profesional, pero como he sido siempre eventual con respecto a mi pareja, que era masculina, aunque su categoría profesional es menor que la mía, él siempre ha cobrado 300 pavos más que yo. Siempre. Porque antigüedad, él iba acumulando, que yo no tenía, porque en mi papel de vida reproductiva, pues claro, vas interrumpiendo tu vida profesional. Entonces, hay una serie de sesgos que evidentemente, luego además, en el tema de los cuidados, ya no de los niños, porque hasta ahora ha sido el tema de los niños y las niñas como lo más patente para las mujeres, pero ahora el perfil epidemiológico al que nos enfrentamos es que en las futuras generaciones las mujeres van a estar tremendamente condicionadas por el cuidado de los mayores. Eso ya es una realidad. Además, condicionadas sin remedio ninguno, porque al acabarse las familias extensas, al ser casi todos hijos únicos, hijas únicas y tal, el cuidado de los mayores pasa. Se considera que a partir del año 2020 la mujer va a ver incrementada su jornada laboral, la laboral de fuera y la laboral de dentro, en un 20%. Yo digo, sí, sí, sí. Pues será que nos la quiten del sueño ya, porque ya no sé de dónde nos la van a quitar más. Y fundamentalmente condicionada por los cuidados de los mayores, con lo cual evidentemente volveremos a estar en precario en la situación laboral, porque para muchos cuidados de mayores, cuando no lleguen tus recursos para que pueda ayudarte los poderes públicos, pues tendrás que renunciar a tus propias profesiones y ocupaciones para cuidar de esos mayores. Sí. Pero no los cuida ellos, pero no se cuida por los manos, con ese sí, sí. Con ese con los manos. Yo tuve esta situación personal. Sí, sí. Y me planteé. Se va gente. Tuve esta situación y me planteé. La relación con mi familia es alguna con eso. Sí. Pero prefiero tener una buena relación con mi familia. Que no ser machista, porque ser machista. ¿Por qué? Porque tengo los dientes que voy a cuidar a mi madre. Y mi hermano, como tiene una piruga, no la cuida. Ya. Sí, sí. Sí, un matiz con lo que ella estaba diciendo, ¿no? De que como que vamos a llegar a un momento en el que nosotras nos hagamos cargo de los cuidados de los mayores y demás. El año pasado salió un informe de cuáles habían sido los efectos de la crisis. Y decían, ¿no?, que al principio, cuando se empezaron pues todo el tema de la construcción, de algunas industrias que empezaron a cerrar, el paro impactó primero en los hombres, porque eran esos sectores, pero que todo el tema de recortes que ha habido ha afectado mucho más a las mujeres, y de hecho hablaban de dos cosas. primero, de expulsión, además hablaban así, de expulsión de las mujeres del mercado laboral, porque muchas directamente dejaban de trabajar, y por otro lado, el tema de la intensificación del trabajo. Ya nos estamos haciendo cargo de los mayores y de las personas dependientes, porque no, porque han recortado muchísimo los servicios públicos, o porque la única alternativa son las privatizaciones, son los que son privados, y no todo el mundo, evidentemente, se puede permitir eso. Entonces, ahí también hablamos un poco de eso, de qué modelo social es el que tenemos y cómo somos capaces de hacernos cargo entre todos de los cuidados. Y eso pasa por reconocer pues, las desigualdades, las discriminaciones que vivimos las mujeres. Si no somos capaces de identificar esas violencias y esas cosas, no vamos a ser capaces de darle respuesta a eso nunca. Y forma parte de las violencias, vamos. Bueno, hacemos un llamamiento a que de cara a la nueva convocatoria del 8M, pues unáis en la medida de vuestras posibilidades pues a la huelga de laboral, a la huelga de cuidados, a la huelga de consumo, intentando evitar pues esa sobrecarga a veces, ¿no? A las trabajadoras y trabajadoras también del consumo. En Avilés, que yo soy de esta ciudad, lo que hemos organizado o estamos organizando es meriendas feministas para hablar de todas estas cuestiones en cada ámbito, ¿no? Asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres u otros colectivos culturales que nos han invitado a hablar de esta cuestión del 8M. Y no tanto hablar nosotras como hablar todos, como hemos hecho aquí, todos y todas las presentas, ¿no? De cómo vemos esta cuestión todos, ¿no? Y estas meriendas feministas quieren sobre todo eso, dar voz a las invisibilizaciones que ha habido hasta ahora en esta cuestión de la mujer. Y luego vamos a montar un punto de cuidados en Avilés céntrico, con hombres con un perfil profesional, sanitario, pedagógico, etcétera, para que las mujeres que quieran hacerse partícipe de alguna de las acciones de calle que haya ese día, pues puedan dejar a sus personas al cuidado de este punto de apoyo que será atendido, como os decía, por hombres, ¿no? que se unen a esta lucha y a esta estrategia feminista. Muchas gracias a todos.